Bueno, acá lo que nosotros estamos haciendo es inaugurar un nuevo espacio de la memoria en 3 de febrero. Nosotros lo que hacemos es en todos los barrios hacer espacios de la memoria. Esto lo hacemos nosotros, la Comisión de Familiares. No hay, acá no está el Estado. Bien, no. ¿Y en la nosotros, calle así? Nosotros, así. Reconstruimos las historias. Bueno, y cada paso dejamos un espacio de memoria, que es colocar una baldosa. En algunos lugares hacemos murales, en otros lugares hacemos otra cosa. Bueno, en este caso es lo que sería la zona de Pablo Podestá y Loma Hermosa, que son dos barrios. Que acá se, este es el lugar donde se unen los barrios. Acá en Hugo de Carril y París. Y París. De aquel lado es Pablo Podestá y de este lado es Loma Hermosa. Ajá, ah, bueno. Y acá era una zanja, antes, en los 70, era todo un zanjón que se utilizaba como desagüe de la zona. Sí. Y yo vivía acá. Ah, mira. En la villa. Enfrente. Acá. Vivía. Bueno, ahí mismo, ahí está la casa. Sí, la gente. Ah, mira. Ahí hay dos chicos desaparecidos, los Corrales, son dos hermanitos. Después van a venir la gente de ahí del barrio, pero no es que vivíamos todos, pero casi me la pasaba acá. Claro, pero pasabas acá. ¿Vos militabas también? Sí, milité acá. ¿En dónde? En el... Yo milité en el FR-17, Frente Revolucionario 17 de Octubre, que era una organización que venía del peronismo revolucionario, que era la unión de dos grupos, no montoneros, ¿eh? Nosotros no fuimos montoneros, estábamos un poco, digamos, teníamos nuestra diferencia. Nosotros pensábamos que había construido un partido de la clase obrera, por ejemplo. Esa era una diferencia sustancial. Teníamos en algunas cosas más coincidencia con el PRT y en otras cosas... Con el peronismo. Claro. Sí, aunque teníamos diferencia en cuanto a la apreciación sobre el peronismo. Nosotros decíamos que el peronismo, de alguna manera, no todo el peronismo, pero había la base peronista era parte del movimiento que iba a ser. Y bueno, esa era la discusión. Qué momento interesante que fue, ¿no? Realmente, como alternativas, como propuestas, como... Bueno, nosotros, digamos, Armando Jaime, por ejemplo, que fue del FAS, fue presidente del FAS. Murió hace poco. Él era compañero nuestro. Ah, mirá. Ah, y también. Gustavo Rearte, que es un histórico de la resistencia peronista, ese era nuestro jefe. Mirá. Que muere el 1 de julio del 73. Pero nuestro trabajo se basaba en el trabajo en la base. O sea... Más cercano a la FAP también, ¿no? Por ahí. Exactamente. Exactamente, aunque la FAP era más peronista que nosotros. Y digamos, la FAP le costaba despegarse del viejo. Perón. Nosotros rompimos, sobre todo después del 20 de junio del 73, para nosotros ya no había vuelta atrás. Perón ahí había decidido que se quedaba con la derecha del peronismo. Bueno, listo, ya está, hay que irse y hacer otra cosa. ¿Para qué agarrarnos a tiro? O sea, todo el proceso de las Tresas fue muy, muy... Porque además nos destruyó a nosotros. Sí, totalmente. Claro. Y pelearle que la historia de Perón, bueno, Perón hiciera su historia, nosotros teníamos que hacer otra historia, porque además pensábamos distinto. Nosotros estábamos por el socialismo, Perón estaba por el capitalismo. Sí. Entre casa. Que ni él ni nosotros triunfamos, porque todos perdimos, realmente. Realmente, lamentablemente. Y para nosotros nos costó demasiado, perdimos a nuestros hermanos. Sí. Para mí todos son hermanos. Estos compañeros que están acá son todos los desaparecidos el 3 de febrero. Un montón. 300. 300, ah, un montonazo. Esta es mi hermanita, que se escondió ahora. Ah, mira. Ah, oh, qué bonita. El hermano del tenía 20 años. Mira, Carballo. Este era hermano de mi cuñado y el otro. Ah, un montón de tu familia. Y embarazada. Ah, qué estaba bien. Embarazada. Mi sobrino lo recuperamos, ¿eh? 20 años tenía. Mi hermana sí. Y yo tenía 22. Oh, 22.